На часах 8 утра. Заводим моторы. Magníficos días, bienvenidos y bienvenidas a vuestro barco, a vuestro programa de los lunes de la mañana, aquí en Radio Crash. Hoy es 1 de mayo de 2017 y aquí nos encontramos un lunes más, dos semanitas en las que han pasado sin hacer programa. Hoy son las 8:30, no las 8, nos hemos tomado media hora de descanso porque hoy es fiesta en gran parte del territorio español. Unos con los 10 graditos ahora mismo aquí en la tierrina, con una humedad de 57%. Mire tú qué información tengo. Según me dice el internet, parece ser que va a llover, aunque yo he salido a la calle y está bastante despejado. Pero ya sabéis cómo ha transcurrido, por lo menos, la jornada del fin de semana. Sábado, un día de estos de madre mía, vamos a aprovechar a Lorenzo. Domingo, llegó por ahí el viento y la lluvia, así que no estoy yo todas conmigo. Definitivamente, 10 graditos cómodos, buena temperatura, nada de viento ahora mismo. Y como decía, dos semanitas convulsas en cuanto a un montón de cosas que han sucedido aquí en nuestro país. Esta podredumbre que nos invade constantemente, ya sabéis, este rollazo y además palabra que salta cada dos por tres, la corrupción. Y ahora, como hemos aprendido en nuestra sección de etimología, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Lo que quiero decir es que a lo largo de toda mi vida lo que he buscado es la mejor utilización del dinero del contribuyente, el servicio público, y jamás nadie me ha podido acusar de haber hecho alguna cuestión incorrecta. Y por tanto, para mí sería lo de Ignacio González. Di que sí, Esperanza, no sé si es la tercera o la cuarta vez que dimite. En fin, oye, al final igual va a ser que la señora no tenía nada que ver y es que al final era tonta de verdad, no se ha dado cuenta de nada. Y mientras tanto, nuestro flamante y magnífico presidente... Y esto no es porque sí, esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué, ¿no? El señor Mariano Rajoy Brey. Pues bueno, pues sí, a usted, como siempre, ya sabéis. Le someteremos a algunas pruebas. Esto es un detector de mentiras. Le formularé una serie de preguntas tipo test y usted debe responder sinceramente. ¿Lo ha entendido? Usted, fíese de mí. Y que sí, nosotros ponemos nuestras fees y nuestras almas en tus manos, señor Mariano. Pues como digo, 8:35, 7:35 en Canarias, estás aquí en Radio Crash, en la 105 de la frecuencia modulada en La Bárbara. Hoy fiesta, si estás en casita y estás tomando el café o todavía estás en la cama y no has tenido el poder y la capacidad de escuchar este programa, porque lo vas a escuchar a través del podcast, saludos. Y si lo estás escuchando en directo, saludos también. Si estás trabajando, ánimo, que no queda nada, venga. Programa número 132, así que bienvenidos, como digo, nosotros, entre que vamos terminando nuestro proyecto sobre la física de las partículas sobre superficies gomosas, arrancamos motores. ¡Ale, al lío! ¡999999! Que hay un gran incremento de turistas españoles hacia Rusia. Estamos ya en una cifra de 500.000 turistas al año. Por tanto, hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar ese turismo. Sí, señor, para estimular y para Buenísimos días, las 9 menos cuarto, casi 8 menos cuarto en Canarias, aquí desde Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulada. Y yo, ¿por qué os hablo ahora mismo? Bueno, primero porque tengo que locutar, esto es un programa de radio, y segundo porque vengo a pedir disculpas, y es que el lunes pasado directamente me dormí. No hubo problemas técnicos, la mesa no fallaba, los micrófonos estaban totalmente afinados y aquí el que suscribe, el capitán, se durmió, se le pegaron las sábanas y no hubo programa. Lo siento mucho a todos los afectados. Porque las cosas suceden, fijaos, tal día como hoy, en 1660 en Inglaterra terminan Commonwealth y se forma la monarquía. Carlos II de Inglaterra asciende al trono. Y en 1931 en Nueva York, el presidente Hoover inaugura el Empire State, por aquel entonces el edificio más alto del mundo. Say it, no, no, no. Gonna

Y como os adelantaba, la frase era: a Dios rogando y con el mazo dando. En este caso, también hemos encontrado un origen que describe muy bien el significado y el uso de esta frase. Verán, dicen que un día un hombre iba por un camino con un carro lleno de comida y de repente el carro se rompió, sin posibilidad de llegar a su destino. El dueño del carro se quedó mirando allí a su pequeño vehículo parado en el camino y de repente tuvo la suerte de encontrarse a San Bernardo, qué cosas de la vida, iba paseando por allí. Entonces el carretero le rogó al santo que le pidiese a Dios que reparase su carro para que pudiese continuar su camino y trabajar, a lo que San Bernardo respondió: yo rogaré a Dios por ti, amigo mío, pero mientras tanto, coge un mazo y empieza a reparar la rueda rota del carro. Pues lo dicho, es posible que alguna vez un milagro os saque de un pequeño apuro, amigos. Pero por si acaso, y mientras tanto, haced todo lo posible para solucionarlo vosotros con vuestro esfuerzo y trabajo. Con vuestro mazo. Y querubines y querubinas, hasta aquí nuestra sección de etimología de esta semana. Un paseillo por el lado más salvaje de la vida, esa canción de Lou Reed. Además con una interpretación muy personal, estos remixes o versiones que nos gustan incluir aquí, en nuestra banda sonora de nuestro viaje, en este caso viaje número 132, aquí en Radio Crash, la 105 de la frecuencia modulated, en La Bárbara, qué rico. Buenos días, si te acabas de levantar y estás de fiesta, sí señor, a disfrutarla.

Es una lata el trabajar. Los magníficos Duplicy and the Violins of the World, este Crazy Horse, este caballo loco, tremendo, sube un poquito tu aparato reproductor y disfruta. Tremendo temazo que tiene esta gente detrás de sus manos. Como digo, Duplessis and the Violins of the World. Además, escuchábamos una mezcla porque algunos de los violines eran instrumentos de cuerda mongoles. Por eso tenía esos tintes un poco asiáticos. Riquísimo. Como os decía antes, escucharemos la frase también. En este caso viene un poco política. Nos hemos levantado de esta manera. Y es que estamos un poco hartos de lo que suele salir a la palestra. Y eso que seguramente solo será la punta del iceberg, del iceberg. No podemos ver lo que está detrás. Algunos dicen por ahí que es una limpieza de cara, que continuará lo mismo. En fin, yo creo que es momento de salir a la calle y decir lo que pensamos, tanto en esto como en el tema de la música, que también hablaremos de ello largo y tendido en el programa. Venga, escuchamos la frase y ahora os comento por qué, de qué viene esta frase y analizamos algunos daticos, algunos datos. No nos hagamos ilusiones, no vamos a salir del lodazal. Por mucha basura que se acumule, aunque la mugre nos llegue hasta el cuello, mientras no entendamos que la corrupción es una tiranía y que estamos aceptando esa tiranía sin sublevarnos, mientras sigamos con mansedumbre bovina tragándonos día tras día, una tras otra, las noticias de la corrupción, colosales como piedras, aunque sean del tamaño de las de los últimos días. El vicepresidente económico, el del Gran Milagro, blanqueaba dinero desde su despacho oficial en el gobierno. El presidente de la Comunidad de Madrid dirigía una banda de malhechores para saquear nuestro dinero desde su despacho oficial. No, no avanzaremos por mucho que pasen estas cosas, porque estamos todos convencidos de que todavía hay colores y hay que apoyar a nuestros corruptos y que son más corruptos unos que otros. Mientras sigamos haciendo este juego, no hay nada que hacer. Y será inútil, por muchas medidas que el gobierno tome, mientras ese mismo gobierno, que es el que debería liderar, sea capaz, junto a las medidas que toma, de seguir poniendo excusas y seguir negando su responsabilidad y diciendo que es una desventurada sucesión de casos aislados o escudándose en que está siendo víctima de una conspiración por parte de los demás. No podremos salir de esta. Sí, estamos viviendo una situación horrible. Los que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, especialmente horrible últimamente, porque esta comunidad, el Partido Popular, la ha convertido en una letrina. La justicia está salvando la dignidad del Estado, pero ¿quién está salvando nuestra dignidad si sigue degradada con acompañamientos inexplicables? ¿Cómo vamos a salir de esta mientras la lideresa histórica de la Comunidad de Madrid, bajo cuyo mandato se ha extendido toda la podredumbre, sea aclamada durante más de 5 minutos en un acto público por los suyos? No, no saldremos de esta de ninguna manera así. Mientras no se asuman responsabilidades de verdad y mientras no seamos capaces de entender que es absolutamente insensato militar en favor de unos corruptos porque sean de nuestro bando. Pues ya lo ha dicho, además esa última frase es demoledora. Mientras no nos demos cuenta que militar en un partido, aunque sea corrupto porque son nuestro bando, es una cosa absurda y es una cosa de naturaleza. Mira, algunos datos que he estado buscando por la red de redes. Resulta que en este periodo de tiempo, los 2 años anteriores, por este temilla de la corrupción ha habido 1.378 procesados. Durante este tiempo, los juzgados y los tribunales han dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 1.378 personas por delitos relacionados con la corrupción. 166 procedimientos. Un dato curioso, el siguiente: 76% son hombres. Mientras 1.060 personas son hombres en estos procedimientos y 318 fueron mujeres. La corrupción en España es cosa de españoles. Hombre, el choriceo está en nuestro ADN. El 85% de todas estas personas son españoles. 34 personas procedían de Estados miembros de la Unión Europea y 170 eran extracomunitarios. De todas estas 1.000 y pico personas, ¿cuántos fueron condenados? 399 personas han sido condenadas. Este es el número recogido en el repositorio de datos sobre personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que adquieren firmeza durante este periodo, como decimos. Los delitos principales fueron los de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico y malversación de fondos. Ahí está la lacra en la que estamos viviendo, lo absurdo que es, y además, como bien digo, ya lo dijo Iñaki, escuchábamos la voz de Iñaki Gabilondo en este extracto de audio que hemos sacado, pues, de estos mini vídeos, mini clips que graba Iñaki, la voz de Iñaki, que de vez en cuando pues suelta algunas perlitas que nos gustaban y creíamos que era importante traerlo y saltarlo a la palestra y ofreceroslo a vosotros. Y es que hay un problema de fondo bastante gordo y son todas estas cosas. Tenemos que entender que no podemos votar a un partido político porque sea nuestro color. Entonces, votar a los contrarios sería, bueno, pues estar en contra de nuestra alma, ¿no? Esto no puede ser. Ya lo dijo, mientras hay 5 minutos de aplausos a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, por mucho que ella quiera decir que no sabía nada, chungo. Daros cuenta, desde este punto de vista, que somos el hazmerreír de muchos países que nos están viendo desde fuera. Vergüenza total. Venga, que nosotros tiramos millas náuticas, continuamos con muy buena música y un poquito para subir las pilas, para insuflarnos, que sabéis que aquí nos gusta dar la pátina de humor, dejarnos de estas cositas politiqueras, un poquito de AC/DC, aguántame, hold me back, baby, hold me back. Saludos a nuestros oyentes americanos. Thank you, welcome, friends, America. Let it in. he dicho a ti que quiero que conduzcas por mí. Estamos criando niños con enfermedades de mayor. Oh, Andar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. From the beginning, love. Present has no rhythm. The gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm willing. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night. Tienes dos formas de hacer el trabajo, la mía o la puta calle. Bye. aquí continúo, no me he ido, me he ido a tomar un cafetito, que es que hoy se me pegaron las sábanas, nos tomamos esa media hora de descansillo antes de empezar y teníamos tiempo. Aquí sigo, como digo, estoy escuchando este Blackbird Song de Duke Tribe. Me parece que es un buen momento, como cualquier otro, para escuchar a nuestras simpáticas cucarachas. Ya sabéis que lo que hacemos, o solemos hacer, es poner una serie de micrófonos aquí por el barco. Nos hemos gastado una ingente cantidad de dinero para comprar estos aparatos tan caros y poder grabar sus minúsculas vocecitas cada semana. Creo que esta semana viene un poco con el tema de la música en directo, los conciertos en los bares, el tocar en la calle. Descubriremos de qué se trata. Y venga, creo que es momento que tenemos el audio preparadito y calentico para vuestro consumo. Vamos a escuchar a las cucarachas, como digo. Ya sabéis, ese equipo sonoro que utilizamos para grabarlas y cada semana nos cuentan una cosita bastante diferente. Las cucarachas, ¡vamos allá! Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una cigarra de esas cantarinas. Usted sabe que según el código cucaracho 8/42 está usted incumpliendo varias normas de esta nuestra comunidad, ¿no? Terrorismo sonoro, violación de los derechos al descanso, culturizar a la gente... Verá, señora gente, yo estoy aquí haciendo mi canto, mi arte, pa' bueno. Ya está usted a alegrar un poco los corazones de la cucaracha. Sí, mire, usted alegre todos los corazones que quiera, pero en su casa. Aquí, por lo pronto, tiene usted esta multita, que serán unas 460 pelotillas. ¿Cómo? Pero si yo solo estoy intentando ganarme un poco la vida y... ¿Sí? Ya veo. Interesante. Vale. Bueno, me acaban de informar que lo que usted está haciendo ya no es una infracción, sino que es un delito grave. Queda usted arrestado por culturizar sin permiso. ¡Ale, conmigo! ¡No! Ya lo he dicho, la cucaracha, viva la cultura, dejarla que cante en la calle, o bueno, la calle lo que viene siendo los pasillos de metal del barco, pero que cante lo que ella buenamente pueda y quiera, ¿no? Alegrando los corazones, buscándose la vida, en fin, explotaremos este audio lo máximo que podamos. De hecho, yo creo que lo vamos a subir hasta las redes sociales para que lo compartáis, porque está muy rico. Además, se está armando alguna buena, ya lo había dicho yo en estas pequeñas colaboraciones que hago en el programa de mi amigo Francisco, en Música Sin Prejuicios. Sí, se está preparando una buena semana. Tanto en Oviedo como en Xixón se va a armar la gorda porque, ya que los músicos no nos gusta callarnos, pues vamos a decir lo que pensamos. Y además queremos que por parte de los estamentos, de todos los dirigentes, haya una contestación, o un no, o un sí, o un veremos. Bueno, que algo suceda, que haya movimiento, ¿no? Pero este silencio ya es bastante triste. Además, tenemos artículos como el de La Nueva, en el periódico, en el que casi nos ponían de terroristas. Una cosa inaudita, oiga, una cosa que es chocante. En fin, señores, estáis todos un poco amargados. Dejaros contagiar por el poder del amor. The power of love. Ay. The Hugh Lewis and the News. Locos de la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su Dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver, la cosa es que ahora este de Música sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Yeah. Pues ahí estaban. Además, yo creo que lo han dicho ellas perfectamente bien. Dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, trabajando un lunes 1 de mayo, lo decíamos tú y yo, tú también, ¿verdad? Sí, sí, a mí, por desgracia, soy autónomo. Ya me enviaríais las condolencias por mail, si queréis. Y nada, como no nos queda otra, porque tenemos que ponernos unos con otros para que el trabajo salga adelante, pues me toca trabajar hoy lunes. Pero bueno, también te voy a decir que el viernes, que era laborable, descansé. Bueno, bueno, eso también está bien. Además, un viernes, que no viene nada mal, tuviste fin de semana, bonito. No te digo más. Bueno, pues hoy sí tenemos programa. No sé si lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. El lunes pasado me dormí, ya lo vine yo anunciando al principio del programa, así de clarinete. Hay que ser sincero con los oyentes, no pasa absolutamente nada. Pero hoy estamos aquí, y como cada lunes y cada domingo hacemos esta especie de... Bueno, pues este encuentro que tenemos entre los dos programas que chocan y se fusionan y compartimos pues nuestros gustos musicales, nuestras cosillas, ¿no? Sí, sí, hombre, hay que dicen que compartir es amar, así que yo soy una persona que ama a todo el mundo, menos a los que odio. Está muy bien, está muy bien. Oye, te voy a preguntar una cosa, ¿a qué es completamente diferente entrar como colaborador por teléfono que estar en tu propio programa? Hombre, sí, la verdad que sí. Cambia, estás como un poco, estás un poco ahí como como que te van a hacer un regate, pero no sabes por dónde es, ¿sabes? Exactamente, sí, pero a ver qué me va a decir ahora, que no lo seguramente no lo tendré preparado, en fin. ¿Qué tenemos sí, hoy? Básicamente, dime. Nada, sí, que te decía que muchas veces cuando vas con colaborador lo llevas menos preparado, vas un poco con la idea de lo que tienes que decir y que sea lo que salga. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy nos vamos a centrar en un sellito, me parece a mí, además un sellito interesante, ¿eh? Sí, hombre, sí. Es un sello joven, pero muy interesante, porque, bueno, apuestan por bandas emergentes y también por bandas asturianas, aunque, bueno, dentro de su sello es verdad que hay bandas de Toledo, hay bandas de Madrid y una banda gallega, de Lugo, concretamente Clute, pero, bueno, es verdad que también miran por lo de casa. El sello es 50-50, mitad de casa, mitad de gallego. De la banda Cacete Rococó, por ejemplo, te comento que los dos, un guitarrista y cantante y bajista, pues son los que forman el sello, ¿no? Sello Bramante. Y bueno, pues tienen bandas muy interesantes. Yo, si quieres, te cuento ya directamente. Venga, ¿okay? Vamos, manos a la masa, claro que sí. Pues nada, pues como te comentaba, es una cosa que está aquí hecho mano a mano entre los dos componentes del sello Bramante, un sello independiente, evidentemente, asturiano, aunque te digo que es al 50%, orientado principalmente a estilos como el punk, el garaje, el rock and roll, sí, power pop y hardcore, que cuentan entre sus ediciones hasta la fecha con trabajos de las bandas de Cacete Rococó. Te acabo de comentar que el 50% son los que, bueno, que han formado el sello. Luego están Jauners, madrileños, Clute, gallegos, Roller Coaster Kills, toledanos, Aftermath son aquí asturianos, de sí, el batería y el guitarrista son el batería y bajista de Amon-Ra, ¿vale? Luego están The Operators, con Vinny Serrano al frente, y bueno, acaba de editar Tigre y Diamante, un dúo gijonés que creo que tú conoces. Sí, claro que y sí. Y acaba de adelantar un tema nuevo de lo que será el nuevo trabajo de Pingüinos, una banda que lleva desde 2010 y ya lleva tres discos. Muy competentes, porque fue un trío. O sea que la cosa pinta más que bien. Este binomio de personas, bueno, pues lo mismo, ¿no? Que por al azar alguien los ha juntado, se han encontrado en algún lugar y han decidido, oye, vamos a hacer esto, echar esto para adelante, que hay bandinas, como siempre decimos, lo dejaremos bien claro, ¿eh? Buenísimas, sí, hombre, en el panorama, y oye, esto hay que editarlo, esto hay que sacarlo, y bueno, tremendo. Ya te digo que ayer hablando, siempre hablamos Francisco y yo, ¿no? Un poquito de lo que vamos a traer y tal, y bueno, pues me invitó a bucear en la página de como estamos diciendo, de este sello, Bramante, y sí, cositas ricas, muy bien hechas, muy buenas ediciones, bueno, en fin, lo que es el producto acabadito, rico, bueno, y listo para el consumo. Sí, sí, hombre, desde luego. Yo, por ejemplo, bueno, el que tienen de Aftermath, que ahora Aftermath se saca otro trabajo, no lo ha sacado con ellos, pero el que tienen esta gente con Aftermath, el primero que sacaron, es un vinilo de 7 pulgaditas, muy rico, muy bien presentado, muy curioso, con un buen gramaje, para ser un 7 pulgadas, y vamos, que encima apuestan por la calidad. O lo que es lo mismo, que por la pasta no lo hacen, vamos. Exactamente. Exactamente, exactamente. Oye, has nombrado tres bandinas que sí que vamos a tener la posibilidad de escuchar para daros lo que es, bueno, pues un entrante de lo que es este sellito. Luego, bueno, como siempre viene vuestro trabajo, que siempre decimos, ¿no?, de bucear ahí en la maravillosa, en algunas circunstancias, internet. Pero bueno, has nombrado tres bandas que vamos a tener la posibilidad de escuchar. ¿Qué escuchamos? ¿Qué vamos a poder escuchar para que ellos tengan ahí un, bueno, pues eso, el mojar la lengüina un poquito en estos sonidos? Muy bien, pues vamos a empezar por lo más antiguo. Venga. Me parece que lo estoy diciendo como si fuera hace años, no, pero fue el mes de marzo, a finales de marzo, sacaron The Operators, sí. Bueno, pues un disco se llama Ruin My Life, ¿no? Y bueno, pues este trío asturiano, como te he dicho antes, de power pop, spirit y punk, pues está liderado por Vinny Serrano, un conocido de la escena asturiana, con influencias que van desde el soul, de la Motown, hasta el punk pop de los Descendants. Yo qué sé, pasando por el beat de los 60 o el punk de los 77. Cuidadín, ¿eh? La referencia. Sí, sí, no, hombre, quiero decir que se ve que todas sus influencias pueden quedar patentes a la hora de escuchar las canciones. Sí. Bueno, la referencia más obvia es, vamos a decir nombres, ¿no? Por si alguien no, de esos que hemos comentado no conoce nombres. Pues evidentemente, sí. Elvis Costello, Paul Collins, los Zombies, The Zombies, los Ramones, The Mavs, yo qué sé, Red Cross, The Bathcocks. Yo qué sé, bandas súper conocidas para todos aquellos que hemos vivido alguna época, que tenemos unos años ya encima. Aunque con sus canciones también se pueden encontrar, yo qué sé, reminiscencias del pop underground así más americano, ¿no? Yo creo que lo mejor, siempre lo digo, a unas palabras, un ejemplo sonoro. Exactamente, venga, vamos allá. Pues me gustan esas pildorinas, directo y al corazón, plas. Sí, sí, sí. Bueno, como hemos comentado, sus influencias están muy claras, ¿no? Y bueno, siempre ha habido durante muchas épocas, en muchos estilos musicales, muchas bandas con alergia a superar los 2 minutos o 3 minutos de canción. Uh-huh. Es el caso de esta formación, The Operators, que piensan que se puede decir todo en un minutaje corto, ¿no? Hace falta musicalmente más. Oye, cosa que además suscribo, por ejemplo, que ha pasado también en el cine, ¿verdad? Recordemos, no hace muchos años las películas no eran tan largas como ahora. Sí, sí, sí, cierto, cierto. Bueno, quitando alguna excepción como Ben-Hur, que lo trata, sí, bueno. Sí, pero siempre dentro del más absurdo y, digamos, marketing americano. Lo demás, oye, es verdad que los metrajes eran mucho más cuidados, sí, sí, sí, igual sí. Que las músicas, es que también eran otros tiempos, ¿no? Quiero decir, en cuanto a música, las superproducciones antiguamente no estaban a orden del día, se buscaba si acaso, oye, la inmediatez, ¿no? Claro, claro, claro, claro, claro, claro. Pues no, perfectamente, estábamos escuchando Self Abuse, como estamos diciendo de los Operators, del sello Bramante, tremendo. Además, estaba escuchando, yo que tengo la posibilidad de escucharlo con los cascos, esos corillos que permanecen por toda la canción, muy de power pop en este sentido, ¿no? Guapísima, sí, sí, sí, guapísima, guapísima, guapísima, directa y al corazón. Tenemos la posibilidad, porque hoy tenemos un poquito de tiempo, al ser un poco de relax, no hemos tenido colaboradores, así que vamos haciendo el programa eminentemente más musical, así que tenemos la posibilidad de escuchar otro corte de este trío, como decimos. Preséntalo tú, si quieres. Sí, bueno, pues primero, si me permites, claro, vamos a comentar que esta gente, bueno, tienen más maquetas, editaron un primer mini LP llamado Ups and Downs, que fue grabado y producido por Ángel Kaplan, ¿no? Conocido, yo que sé, por ser productor de los Teenix, de Doctor Explosion o Bubblegum, entre otra gente. Bueno, y masterizado en un estudio también que hace muchas cosas aquí en Asturias, un sello asturiano, Green Desert Mastering. Y bueno, pues eso, vamos a escuchar de su último trabajo, The Operators Ruin My Life, la segunda de las cuatro canciones que componen este excelente EP, que ahora mismo no sé cuál vas a pinchar. I'm in love with a girl, pues ya está, tú mismo lo has dicho, a disfrutarla. Rico y con salero. Estaba yo pensando, estos cortes, con esta duración que lo estábamos comentando, tienen una virtud muy buena, por lo menos a mi parecer, y es que te deja con el sabor de más, ¿no? Te deja con esa sensación de decir, quiero más, ¿no? Estamos acostumbrados a temas ya de cortes de 3, 4, 5 minutos, bueno, te lo traen todo, ¿no? Te lo explican todo, pero cuando son tan cortitos, uno directamente además en lo que es un directo, ya no solamente en la escucha de un corte de audio, ¿no? ¿Qué hacéis, no? Un minuto y pico, venga, darme otra que quiero un poquito más de esto. Muy rico, muy rico. Sí, sí, funciona así, es el espíritu de la inmediatez. Uh-huh. Y también en otro lado, oye, pues si tú la quieres volver a escuchar, solo tienes que volver a darle el play. Ahí está. De la otra forma es 5, 6, 7 minutos y tú, bueno, igual te da por darle a la siguiente canción en vez de terminar de escucharla, ¿no? Exacto, yo tengo esa manía, además tengo un amigo que lo odia, me dice, pero déjame acabar la canción, y yo, pero mira, vamos a ver, Zagal, que dura 6 minutos. Sí, pero bueno, tú como músico tienes que entender que un músico. Todas las partes las crea con una intención, entonces Exacto. Si no la dejas acabar, entonces, bueno, puede haber una disputa, pero también es verdad que depende de cómo te llegue la canción, es verdad que este tipo de música es muy directa, muy inmediata, y bueno, no te falta más. No, exacto. No necesita más, tú lo has dicho, me quedo con eso, tremendo. Oye, posibilidad de verlos en directo, ¿tenemos algún datillo o algo? Sí, hombre, justo The Operators van a estar el viernes, ¿vale? En la sala La Salvaje, junto a los Cavernícolas, Suburbanos y Turbios, rock and rolleros gallegos, Terbutalina. Indispensable el directo de estas dos formaciones juntas en La Salvaje. Creo que empieza a las 9:30. Uh-huh. Y ahora mismo el precio de pillas está en buy, pero no es caro, ya te lo digo yo. Se va a montar una buena, seguro. Sí. Bueno, mira, sí, no tengo el precio, lo estaba mirando ahora aquí a través de internet, no tengo el precio, pero bueno, a las 9:30, sobre todo en La Salvaje. Alguien me comentaba ayer en mi programa que vino que hay que ser puntuales porque La Salvaje son puntuales. Sí. Una cosa que además yo me gusta mucho y me suscribo, ¿no? Me pongo un poco nerviosete cuando voy a ver algún conciertín o algún evento de esta índole y me veo que estoy esperando allí 20 minutitos o, bueno, no es que me ponga, ¿no?, de morros, pero bueno, me gusta un poco la puntualidad en este tipo de cosas, la verdad. Sí, señor. Sí, hombre, sí, yo también. Hombre, si eres demasiado puntual, también es que bueno, no sé cómo explicártelo. Yo creo que hay una contradicción, ¿no? ¿Sí? El hecho de que los grupos no sean puntuales no es por falta de respeto a los que asistan puntualmente, sino por intentar tocar con un mínimo de personas que aquí en Asturias, en España, pero bueno, yo en Asturias por los años que llevo aquí, te das cuenta de que el público somos muy puntuales, ¿eh? Sí, es verdad. Muy puntuales, solemos llegar siempre bastante tarde, o sea, se supone que hay media hora de cortesía y hay veces que el público llega a las tres cuartos o a la hora, ¿sabes? Sí, y sí, sí. Entonces la primera banda la haces tocar con 20 personas y la segunda toca con 60, 70, exacto, 80. Y hay que intentar jugar un poco con eso, ¿no? Y es que tenemos la costumbre de ir a ver a la banda, ah, la que telonea, nah, es que no, ¿sabes? No, no faltéis al respeto, porque lo mismo te lleva, lo mismo es una bandaza y te vas con la cosa de no haber visto a un grupazo y que te han dejado con las cejas en cogote. ¿Cuántas veces, pasar? ¿Cuántas veces? Sí, sí, sí, que alguien telonea y de repente dices, hostia, telita, ¿no? Y además, muchas, incluso yo recuerdo veces que yo tenía un amigo, bueno, el gran Mauro, que también estaba por aquí por el programa de radio, que nos sucedía esto. Y llegábamos tarde, teníamos la posibilidad solamente de ver horita y media, canción y media de la banda que teloneaba y diciendo, pues mira tú lo que nos hemos perdido. Sí, exacto. Supongo que te quedas con la cosa de decir, hostia, ¿por qué no lo habré visto entero, no? Solo con tema y medio. Ahí está, genial. Oye, que nos liamos, Francisco, dúo que además tengo el placer de conocer a uno de los miembros y que, bueno, que me gustan bastante. Además te cuento la historia, esto me estaba contando el gran Juan Toraño, que toca con Coque, me decía, no, sí, es que anda metido ahora en otro proyectín también muy interesante, bueno, ¿de qué índole? Bueno, tú búscalo y ya me contarás y demás. Bueno, poco a poco el tiempo ha ido pasando, ya he visto lo que tienen entre manos y, bueno, tremendo, han juntado ahí un animal con un mineral y les ha salido algo muy rico. Sí, Tigre y Diamante. Sí, señor. Tigre y Diamante. Bueno, acaban de editar el disco 2 a través del sello Bramante el 22 de abril, coincidiendo con el Record Store Day que se celebra a nivel mundial. Si alguien no sabe lo que es, que se lo haga mirar o que mire en internet. Record Store Day. Uh-huh. Es una especie de microfestival independiente, micro digo, porque es a nivel mundial, no puede ser micro. ¿Por qué es micro? Porque son cada tienda de discos, pues prepara ahí una especie de festival al día en el que hace ofertas de discos y pues hay quien da aperitivos, vermuts, hay quien ofrece conciertos y sobre todo muchas ediciones especiales para ese Record Store Day. Uh-huh. Ese es el caso de dos, de Tigre y Diamante, Sangre en las Paredes, y nada, con este nuevo 10 pulgadas, el dúo formado por Coque Macaja, que es el que dices tú que conoces, ¿no? Le digo, uh-huh, batería y voz, sí, y John Álvarez, guitarra y también voz. Pues tras un largo bagaje por la escena musical underground, que por cierto ahora están de gira, creo que ayer se encontraban en Valencia. Uh-huh. Bueno, pues estos dos músicos se han encontrado para dar forma a unas canciones directas, primitivas, ahora entendéis por qué, en carácter, y que combinan melodía de pop y el envoltorio del punk. Así que, no sé, si quieres le damos al play para que la gente tenga una constancia de estas palabras, un ejemplo sonoro. Venga, vamos a mancharnos un poco las manos de sangre en las paredes, va. Con las manos, ahora el suelo está mojado, pero sangre en las paredes, joder que sí que duele. Yeah. fin, yo tengo una sensación escuchando este corte y es hasta dónde van a llegar en el tema, me refiero, ¿eh? Va subiendo y consiguen ponerte un poquito más en situación más arriba. Me quedo con ese último joder que suena en el corte. Tremendo. Hombre, también, date cuenta que bueno, que buscan, esto sí que buscan que ya no la inmediatez, sino darte un bofetón en la cara, sí, con música, básicamente, sí, y despabilar a la gente. Decirte que, bueno, que era la casualidad que también está grabado por Ángel Kaplan. Y que, bueno, que verás que es un sonido vintage, ¿no? Que han recogido, ¿no? Sí. Mezclan, para hacer algo, una música tan, digamos, tan directa, que podrías encasillarse o en el rock, o en el punk, como un estilo único, te das cuenta que el dator, actualmente a las bandas, no les gusta el purismo, ¿no? Y lo que hacen es siempre mezclar diferentes estilos, no sé si te has dado cuenta, yo creo que queda muy claro. Yo qué sé, aquí puedes notar en esta gente incluso el detalles del noise, ¿no? Así ruidoso, con algo de pop en el garajero, y bueno, tienen toques también rock and rolleros. No sé, está claro que las bandas apuestan siempre por mezclar todas sus influencias y sus gustos musicales, y salen cosas, pues digamos, innovadoras y muy buenas. Claro, está claro que, bueno, pertenecen a una generación que al fin y al cabo hemos empapado un montón de música, y al final yo creo que eso también fluye, ¿no? Y te sale cuando te sientas a hacer, y pues todo lo que llevas dentro sale, y además con una cosa muy bonita, que es lo que dices, sin tapujos, ¿no? Sin marcar una directriz, quizás, aunque luego busques un cual o tal sonido más vintage, sí, un poco más fresco, por lo menos todo lo que tienes de influencias dentro te sale, ¿no? Sin intentar marcarte unas pautas, ¿no? Y entonces al final podemos ver todas estas reminiscencias que estás diciendo, pero muy fresco, ¿eh? Además hay un vídeo muy chulo en este caso, sí, en YouTube, no sé si está en Vimeo también, creo que está hecho por mi gran amigo Koji, me parece, por lo que he visto, lo que es el vídeo está grabado en directo aquí en un localito de Gijón y tal, y está muy chulo porque además se puede ver esa inmediatez, ¿no? Esa bofetada que ellos intentan dar a los asistentes, una locura, Koke perdiendo una baqueta, luego la coge con las máscaras, bueno, un rollo muy fresco, increíble, dos personas, con una serie de instrumentos y el pedazo, más que bofetada, puñetazo en la cara que nos dan, increíble. Sí, sí, bueno, pues resulta que, bueno, como decía, estaban de gira, ayer estaban en Valencia y ahora están otra vez dando vueltinas y van a acabar en Madrid el día 4, el jueves día 4, en la sala El Juglar, en el mítico barrio de Lavapiés. Sí, señor. Pues si alguien nos escucha allí, ya que también se emite a través de internet y esto todo el mundo puede acceder, oye, pues que sepan que en El Juglar van a estar. Y tienen fecha para mayo, no sé exactamente cuál, el veintitantos, el día ayer, pensaba que mi memoria no me iba a fallar y me ha fallado, con lo cual lo tengo apuntado, y van a tocar aquí en Asturias, en la Sala La Salvaje, con increíble, otra banda, pero no podría decirte ahora mismo exactamente eso, que los internautas y oyentes, pues nada, que se metan y peguen y busquen cuando va a tocar Tigre Diamante y que no se lo pierdan. Desde luego, estaremos al tanto también, y bueno, siempre que podamos y nos acordemos, compartiremos eventos en redes sociales, que para eso también estamos, no cuesta nada hacer un clic y compartir, que al final lo que estamos ofreciendo y de manera gratuita es opciones culturales a la gente para acudir, ¿verdad? Sí, sí, claro, por Dios, que por Dios. Otras cosas que luego lo hagan, pero bueno, por lo menos las opciones las tienen. Muy bien, 10 casi cuarto, 9 casi cuarto en Canarias. Si nos escuchas desde allí, probablemente en Massachusetts, sean las 8 de la mañana, no lo sé. Vamos a ir rematando, Francisco, que también nos queda todavía una de estas bandas que, bueno, acaba de sacar, me parece que es, bueno, maquetía no, pero ese primer single, ¿no? Que nos invita, sí, a andar por ahí por los Segao. Cuéntanos un poquito. Pues nada, otra producción de Ángel Kaplan, grabado en Omnio Studios. Omnio Studios es el estudio de Pablo, que es el cantante y guitarrista de Desacato. Se grabó en marzo, se acaba de recién editar. Está mezclado por Ángel Kaplan, Pablo, como te decía, y bueno, Sergio Saavedra. Y masterizado en Asturias, en Green Desert Mastering, el que te comentaba antes. Ajá, sí. Que bueno, sabéis quiénes son Green Desert Waters, ¿no? Pues, si no recuerdo mal, Miguel, ¿no? Es el del bigotito y pelo rizado. Exactamente. Entonces, pues, es el que lleva el estudio. Y encima el artwork, lo que es la portada y el diseño, está hecho por Osobuco. Osobuco no es nada más y nada menos que Héctor Castañón, que es el bajista de Aftermath. Es una pasada, ¿eh? O sea, todo queda en casa. Todo queda en casa. Es una pasada. Si tenéis, no, tenéis la oportunidad, porque como estamos diciendo reiteradamente, es que solo nos falta, yo qué sé, tatuárnoslo en la piel. Lo tenéis a vuestra mano, a vuestro alcance. Podéis degustarlo, podéis ver las imágenes, podéis escuchar los audios. O sea, que no es que os invitamos, es que casi os obligamos, ¿no? Guapísimo. Te iba a decir, nos presentas un poquito, bueno, hemos escuchado un poquito lo que es la banda, nos rematas un poquito más y si quieres ya te despedimos. Sí, claro, te dejo trabajar, sí. Si te parece, y yo continúo con este, bueno, esta locura de los lunes por la mañana, que tengo a este hombre, como digo, el astrofísico en Chile, esperándome para hablar de la supuesta vida, a lo mejor, en una de las lunas de Saturno. Sí, sí, hombre, yo eso te puedo decir, que me encanta que hagas esperar a un astrofísico por mí, las cosas como son. Me alegra la semana. Bueno, vamos a terminar dando unos pequeños detalles de Pingüino, que es un power trio nacido en las montañas del Cangas del Narcea. Bueno, la banda está formada por tres amigos. Uno de ellos, os comento, que es el del sello Bramante, Jaime, que a la vez es guitarrista de Catete Rococó. Como vuelvo a decir, verás que todo está convenientemente unido, ¿no? Por un punto o por otro. Bueno, pues resulta que ahora van a editar este LP con el sello Bramante, por eso están sonando hoy, aparte de la novedad. Y bueno, esto es un adelanto, Andar por lo Segao, del disco que es homónimo a la canción, o la canción homónima al disco. En uh-huh. este caso, siempre digo que el orden de los factores no altera el producto. Siempre mucha calidad musical de estos tres asturianos, que tienen mucho que decir. Perfecto. Francisco, muchísimas gracias. Desearte muy buena semana. Nosotros iremos hablando de nuestros secretismos personales y musicales durante la semana para ir preparando. Además, esto siempre es una especie de carrusel, ¿no? Porque nos llega el lunes y ya nos ponemos inmediatamente para la semana que viene, porque no hay que perder el tiempo casi. Sí, sí, sí. La gente igual se piensa que esto es sentarse delante de un micrófono, encender y llevar ahí unos CDs y decir, bueno, a ver qué pienso, a ver qué digo. No funciona así, y menos en directo. Exactamente. Muchísimas gracias. Vamos hablando y me reitero, gracias por traernos cada semana estas cositas tan ricas que nos invitan a, bueno, abrir un poquito los ojos y muchas veces también el corazón, ¿por qué no decirlo? Vale, pues nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad. ¿Qué te voy a decir? Venga, chavales. Un saludito. Buena semana a todos. Oye, anda por lo Segao, ¿eh? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Yeah. creo que se puede decir más alto si queremos, pero no más claro. Anda por los Segados. Estábamos escuchando Pingüino. Este Anda por los Segados del sello Bramante. Hemos escuchado también Tigre y Diamante y The Operators, también sello Bramante. Muchísimas gracias a Francisco por traernos cada semana estos ricos audios. Nosotros continuamos, que todavía nos queda un rateco de programa, escuchando música rica también. Nos preparamos porque dentro de un ratico vamos a viajar al espacio. Unreroute the river, let the damn water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty, cause a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the bank of hard dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Mm-hmm. Clap your hands now. Get ready for the wave, it might come like the final flood. The people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come like a steady flow. Grab the roots of the tree down by the river, dip your cup when your spirit's low. Clap your hand now, mm-hmm. Get clap your hand now, clap your hand now. Mm-hmm. Well, well, well, well. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Dip down, take a drink, and fill your water tank. Ah! Unreroute the river, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty cause of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard dry land. Clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands now, clap your hands. Y después de este momento eminentemente musical, saludamos, me parece que vía redes sociales, y hablamos con Alejandro, que está en Chile. ¡Buenos días, Alejandro! Buenos días, Estefan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Chile, ¿verdad? En Chile, son las 5:20 de la mañana. Bueno, decir a los oyentes que no hemos despertado a Alejandro para hacer este ejercicio, sino que estás trabajando también, ¿verdad? Sí, estoy trabajando hasta dentro de un par de horas todavía. Bueno, oye, dos semanitas que no hemos hablado, ¿todo bien? Bueno, vemos que sigues haciendo tus ejercicios de moverte por arriba, por abajo. Eso es algo bueno, quiere decir que, aparte de que estás trabajando, tienes trabajo y estás haciendo las cosas, bueno, como a ti te gustan, ¿no? Tiene que ser un placer. Por algunas fotos que hemos podido ver en tus redes sociales, aparte de los burros asesinos, debe ser Dime. Que no te lo imaginas, ¿eh? Que fue ayer salir a las 7:30 de aquí de la sala de control de los telescopios, ajá, ir para la habitación, y encontrarme en mitad de la carretera un grupo de burros, que luego me dijeron que eran 27 burros. No, no, es que hay una foto, a ver si puedo compartirla, me la pasas y la compartimos en la página de la Bárbara, en donde además está muy bien. Sí, sí, pásamela, porque se ven los burros detrás, además con los ojos como luminarias, ¿no? Con ese efecto de la foto, y de verdad que es acojonante, ¿no? Parece que están allí venidos de otro planeta observando a Alejandro, una pasada. Pero bueno, el cielo espectacular, imagino, allí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí, bueno, aquí sales fuera y es que se ve absolutamente todo. Uh-huh. Ya lo primero es que la Vía Láctea se ve perfecta. Qué pasada, qué pasada, qué pasada. Oye, decirte, antes de que nos metamos y, bueno, que viajemos un poquito, como decimos, por el espacio, decirte que me han dado la enhorabuena por el último programa en el que colaboraste, que hablamos largo y tendido de Donald Trump, pero para los oyentes que nos escucharon se les quedó corto, fíjate. Fíjate, y eso que estuvimos un ratito largo, Pero con Donald Trump podríamos haber estado el programa entero. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Además es un tipo tan inquieto que yo creo que cada semana casi tendríamos como para 20 o... iba a decir 20 minutos, como para una hora de comentar. En fin, ahí lo dejamos. Oye, noticia de alcance, que ya salió a la palestra hace un tiempín. Pero bueno, noticia de estas que nos gustan, porque habla de algo que nos queda relativamente cerca, vamos a decir relativa en las distancias de las que solemos hablar contigo, y que habla de vida también, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Vamos a hablar hoy de Encélado, que es una de las lunas de Saturno, donde la sonda Cassini, que ha estado en los medios de comunicación últimamente, ha aparecido bastante, pues pasó por allí hace muy poquito. Sí. Y encontró, pues, una cosa que podría indicar que Encélado puede tener vida. Vamos a empezar un poco por poner cómo es esta luna de Saturno, porque es muy una cosa muy interesante. Lo primero es que es una luna muy pequeñita. Más o menos el tamaño sería como media España. Ah, mira, oye, es una cosa pequeña, muy cuca. Sí, sí. Es la sexta más grande de Saturno y es muy, muy, muy fría. Su temperatura de mediodía son unos 200 grados bajo cero, así que... Como creo que todo el mundo se imagina, es una bola de hielo no demasiado grande. Entiendo entonces que si hay hielo, hay agua. Sí, y lo interesante es que desde hace unos 10 años se sabe que no, que debajo de esa capa de hielo que nosotros hemos visto es muy fina. Anda. Y debajo hay un océano. Que esa es la parte donde empieza a ponerse interesante esta luna. Exactamente, exactamente. Hay un océano de agua líquida, que es lo que normalmente buscamos a la hora de buscar vida. Lo que buscamos es que haya agua. Pero en principio agua no es suficiente, porque si tienes agua que, aunque se mantiene líquida por temas de la estructura de la luna, pero el agua está muy fría y no hay luz y no hay nada, sí, es muy difícil que haya vida. Pero bueno, una de las partes importantes, por lo menos, digamos, el inicio, es agua, ¿no? Eso ya lo tenemos. Sí, sí. Eso es el punto de partida. Perfecto. El siguiente es tener una fuente de energía. En la Tierra, normalmente, nuestra fuente de energía es el Sol. Ajá. Pero hay otra. En los fondos oceánicos, cuando estás a 4, 5, 6 kilómetros de profundidad, también hay vida. Y ahí no llega la luz del Sol. ¿Entonces? Lo que llega es el calor y la luz que se genera en los volcanes submarinos. Anda, vale. Alrededor de los volcanes se genera vida. ¿Entendemos entonces que en esta luna hay volcanes? Eso es justo lo que ha encontrado la sonda Cassini. Encélado tiene un montón de géiseres en toda su superficie, donde escapa parte del agua que hay del océano, y lo que han encontrado es que en la composición de ese agua hay gases que son exactamente los que se producen en las erupciones volcánicas. Entonces tenemos las condiciones casi idóneas, ¿verdad? Exacto. Ahora mismo es el candidato número uno a tener vida fuera de la Tierra. Cuidado, eso es lo que creemos sí, sí. Por ahora, claro, de las cosas que conocemos. Exacto, pero cuidado, Alejandro, porque decíamos, bueno, noticia de alcance, vamos a pasarla un poquito por encima, rápido, pero si el agua suena como, bueno, cuando el río agua lleva, ¿no? Si de verdad esto es cierto, la noticia tendría bastante más trascendencia, bastante más importancia de la que creemos. Ah, no, esto sería extraordinariamente importante. Claro, el problema es que vamos a tardar en poder confirmarlo. Vale. Ahora mismo se está poniendo en marcha una misión para ir hasta allí y buscar vida, ya de manera específica, no para hacer un estudio general. Exacto. Una misión que solamente va a dedicarse a la búsqueda de vida en Celar, ¿no? Sí, es muy específica, es para mandar una sonda allí que se meta bajo el hielo. Oye, además hay una persona detrás de este proyecto del cual ya hablamos, ¿no? Sí, el proyecto lo está liderando Caroline Porco, que es la líder del proyecto de la sonda Cassini, que estuvo en Voyager y de la que hablamos hace algunas semanas aquí. Perfecto. De todas maneras, supongo que estos proyectos, estas misiones, como siempre hablamos aquí, los tiempos, las distancias se magnifican, es a largo plazo, pero esperemos que nosotros lo veamos, ¿no? Ya hay algunas fechas puestas, no están en plan, no hay un año decidido. Ajá. Pero se está hablando de 20 años para que la sonda esté lista y esté allí. Perfecto. Oye, pues echarle un vistacito. Además, hay una cosa que nunca hemos comentado, pero sí que creo que hay una serie de base de datos, banco de imágenes, por lo menos en la NASA sí que existen, en donde todos podemos ver, y además en calidad muy alta, ¿no? Fotografías no solamente de Saturno, también de sus lunas, ¿no? Uno puede desde su casa cómodamente visitar de manera un poco fugaz estos planetas, ¿no? Sí. La NASA tiene un archivo público inmenso y casi todo lo que hace lo tiene en su página web disponible. Por ejemplo, estos últimos días están publicando un montón de imágenes de Saturno desde cerca, que son impresionantes. Pues mira, compartiremos también y deciros a vosotros, oyentes, tenéis la posibilidad, o sea, que no, esto que no quede en agua de borrajas, que lo comentamos por encima, sino que si os interesa un poquito más, entráis directamente, como está diciendo Alejandro, en la página de la NASA y tenéis, bueno, yo creo que tenéis para horas, porque el archivo fotográfico me parece que es, vamos, casi bíblico, desde los principios. Horas me parece quedarse muy, muy corto. Corto, ¿verdad? Ahí está. En fin, noticia de vamos a decir, de pequeño alcance, pero de gran alcance, ¿eh? O sea, que quedaros con este dato, posibilidad, ¿no? Por lo menos se cumplen los requisitos, además muy parecidos a los que existen en la Tierra, para que haya pues formas de vida en esos géiseres debajo de esa fina capa de hielo, ¿verdad? Otro punto por el que esto es importante es que si de verdad al final hay vida allí y la encontramos, sí, puede que ayude a empezar a entender cómo aparece la vida, porque es una cosa, claro, que no tenemos todavía mucha idea. Claro, exactamente. Además, ya casi nos meteríamos en conceptos que a veces pueden rayar lo filosófico o quizás también la fe, en fin. Ya es un tema un poquito más espinoso, pero sí, claramente, ¿no? Porque al final volvemos, damos vueltas, ¿no?, sobre ese torbellino y vamos a una pregunta base, el porqué, ¿no?, de la vida, ¿por qué aquí en la Tierra? Y, ¿no? Al final es este concepto, yo creo que tan manido por la humanidad. Claro, lo que pasa es que para esto la ciencia tiene un problema muy grande. Está intentando responder una pregunta muy compleja y solo tenemos un ejemplo. Ajá. Hasta que no tengamos más ejemplos, no podemos ver qué son las cosas que hay en común, que están en todos los casos. Claro, quizás daría pistas que buscar en futuras misiones, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Tremendo. Bueno, Alejandro, no te robo más de tu tiempo. 5:30 de la mañana me has dicho que son allí. Sí. Perfecto. Darte, bueno, pues las gracias, como siempre, el trabajo que haces, no solamente en tu campo, sino que también accedas, como siempre, a colaborar aquí con nosotros y traernos un trocito, aunque sea muy chiquitito, de lo que viene siendo el vasto universo cada semana. Desearte una buena semana de trabajo y, bueno, como siempre te digo, esperemos que salte o que tú mismo descubras algo con mucha importancia, si damos la primicia a nosotros. En cuanto tenga algo, seréis los primeros, no lo dudes. Muy bien, un abrazo y muchas gracias, Alejandro. Un placer haber estado otra vez aquí. Venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Pues ahí estaba el dato, ¿eh? La posibilidad de vida en una de las lunas de Saturno, una luna muy pequeñita, como nos decía Alejandro, más o menos media España, que tiene una capa de hielo, se mantiene unos menos 200 grados, más o menos, y debajo de esta capa de hielo hay unos océanos riquísimos con una serie de géiseres en donde podría existir, existe la posibilidad de que haya vida. Ojalá, ojalá. En fin, media horita que nos queda de programa, tiramos millas, aguanta ahí que vengo ahora. Con un rico audio de Machito y su orquesta, Hold On, and I'm Coming. Venga, yo para rematar tengo también, bueno, mini entrevista, mini... ahora mismo os cuento de qué viene esto. No sufrirás, y todas tus penas pronto calmarás. Y sardinas. Vamos a un funeral, tened un poco de respeto. Tindón, murió la bruja. ¿Qué bruja murió? La bruja mala. ¡Jome! I can't. Bueno, y os decía que tenía sorpresita también esta semana. ¿Por qué no? Si es que las cosas solo se preguntan y a veces pues vienen dadas. Mira, escuchar un poquito esto que viene, muy rico. Mira. Amantes del tango y los no tan amantes, pero quizás descubran que tienen algo dentro. El próximo jueves, día 4, en el Patio de la Favorita tenéis un súper conciertazo riquísimo, en donde podéis escuchar no solamente este corte que estamos escuchando, este clasicazo Malena, por parte, bueno, pues ya diré de un amigo, por parte del señor Ignacio Costa, que tengo detrás del teléfono. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Estefan. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos haciendo un poquito de radio en este día de fiesta, que ya sabes que en España cuando es fiesta, pues yo salía de la calle hoy a las 7:30 de la mañana, no había nadie por la calle, nadie iba a trabajar. Ni un alma, claro, primero de mayo. Ahí estamos, sí señor, bueno, también luchando por lo nuestro. Bueno, agradecerte primeramente que te prestaras a subirte a nuestro barco, a nuestro pequeño programa radiofónico, y luego que nos contes un poquito que vamos a ver, como digo bien, ¿no? El jueves, día 4 de mayo, en la sala El Patio La Favorita, una super sala, super chula, en donde, bueno, vas a ofrecer un concierto que, como me decías ayer, un poquito en petit comité, ¿no? Tú solo, tu guitarra y tu voz. Sí, exacto, nosotros tres. Bueno, exacto, mi guitarra conmigo siempre. Nada, gracias a ti por la entrevista, por el espacio. Bueno, mi guitarra es esas novias que nunca me abandonan, siempre están conmigo. Así que sí, vamos a ofrecer un conciertito íntimo para la gente de Gijón. Encantado, porque es la primera vez que estoy allí. Uh-huh. Y bueno, voy a ofrecer algunos tanguitos clásicos para la gente, alguna milonga y alguna zamba también, que es parte del folclore de la música argentina. Y bueno, nada, muy contento perfecto, de poder tocar allí. Oye, yo hace un par de añinos tuve la posibilidad de estar en Argentina. Estuve hicimos un recorrido con mis padres largo, pudimos hacer ese viaje que tanto queríamos. Entre otras cosas, estuvimos también por la Patagonia y demás, Tierra de Fuego, pero bueno, estuvimos en Buenos Aires. Y recuerdo a mi madre que en una calle, además una calle muy normal, me dijo: oye, pero lee allí, no reconoces nada. Y yo, la verdad que, bueno, también dentro de mi infantilidad, yo tenía unos 14, 15 años, desconocía mucho de esto, estábamos en la calle Corrientes. Sí, ¿podremos escuchar el tremendo temazo? ¿Cuál temazo dices? Corrientes 348 me parece que es, si no me equivoco. Ah, sí. Ah, que tienes la radio puesta, puede ser. ¿O estás escuchando o estás sonando la guitarra por ahí? No, que tengo la guitarra, claro. Perfecto. Tengo la guitarra conmigo. Perfecto. Lo he dicho, ¿no? Si duermo con ella. Genial. Oye, también hablábamos tú y yo, y además esto yo también lo he notado. Sí que es verdad que hay una explosión ahora mismo de la gente española acercándose no solamente al tango en cuanto a la escucha, sino también para ejercerlo como baile, ¿verdad? Verdad. Aquí en Madrid hay algunas milongas muy interesantes, la verdad, porque yo llevo en la ciudad 6 días, no más de 6 días, y de repente fue como un túnel del tiempo. Estaba en una milonga con músicos en vivo y mucha gente bailando y disfrutando de la música, tanto argentinos como españoles, en una misma comunión. Estaban muy contentos, muy muy felices. Me gustó mucho. Tiene que ser una pasada, ¿no? Porque yo no sé si es por las redes sociales, ¿no? Que hoy en día ya sabes que, bueno, la música y las imágenes y tal corren de un lado para otro con mucha velocidad, ¿no? Y al final estamos un poquito más unidos, más conectados que antes, pero también al final es que somos casi primos hermanos, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, tenemos muchísimas costumbres que son de España y también me doy cuenta, hablando con mucha gente aquí, que tenemos hasta el sentido del humor parecido, solamente que hay distintas palabras, maneras de decirlas, Sí, expresiones diferentes, pero al final el sentido, ¿no? El humorcillo este que tenemos es muy similar, ¿no? Yo me sentí muy como en casa, ya te digo, cuando estuve por allí. Es verdad que estuve 2 días solamente de visita, ¿no? Y tenía 15 años, vale. Es diferente. Pero sí que la sensación que yo tenía, y yo contaba después a mis amigos, es que me sentía un poquito como si podía estar en una gran ciudad española, en Madrid o Barcelona, ¿no? Recuerdo pasear por allí y no tienes estos choques culturales como si viajas pues a la India, ¿no? O África en algunos casos. Somos muy similares, muy similares. Yo creo que esa es la razón por la que el tango gusta tanto, ¿no? Porque al final estamos hablando muchas veces también, porque las letras, bueno, hablan de historias de amor y demás, pero al final estamos tocando las mismas conexiones que tenemos, ¿no? Es algo también intrínseco a la música, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, a mí me gusta mucho escuchar el flamenco también. Uh-huh. Bueno, ahí sí no tendría mucho que ver, pero en general en todos los géneros musicales las letras, incluso en el blues, sí. Si te pones a analizar las letras, hablan de una historia de amor, de alguien que se fue, exacto, sí. Distintas cadencias, distintos ritmos. En el caso del blues te lo camuflan un poquito más, como para con acordes más dulces, sí. Y tal, como para que no te des cuenta, pero en realidad es una tristeza también a veces lo que dice. Exactamente, y luego al final el idioma en el que lo cuentes no importa mucho, ¿no? Porque la música tiene esa capacidad que trasciende el lenguaje, y yo creo que uno es capaz de notar lo que le está cantando el cantante o la cantante en este caso, sin entender mucho la letra, ¿no? Porque al final es el alma que uno le pone, ¿no? Y está detrás, uno puede notar cuando es un lamento o cuando es un canto de alegría. Total, eso es lo importante, tú lo has dicho, es transmitir. Perfecto. Bueno, repetimos, este jueves, oye, ¿qué horario tengo? Que no lo tengo ahora mismo por aquí. ¿A qué hora empezarás el concierto, más o menos? El concierto es a las 21:30 horas, uh-huh. En este lugar muy chulo, que es, como tú bien dijiste, el patio de la favorita. Sí, señor, una sala de verdad que si no la conoces, imagino, pero te va a encantar, porque es una sala que ya lleva un tiempo en Gijón, han hecho una apuesta muy fuerte por la música. Tienen, bueno, entre algunas cosas apuestan mucho por la música electrónica, no electrónica de baile y discoteca, sino fusión y demás. Tienen también una apuesta muy interesante por el mundo del jazz. La verdad es que una sala chapó ahí enfrente del mar, que te va a encantar, te vas a sentir como en casa. O sea, que bonito, bonito. Yo ya te dije ayer que si puedo acudiré con mi pareja y nos bailaremos o intentaremos hacer un amago de baile. Que... ¡Hala! ¡Tú bailas! Bueno, lo intentamos. Genial, Estefan, bueno, me alegro, serán muy bienvenidos. Y así nos... les invitamos a toda la gente de ahí, de Gijón, para que vengan a escuchar un poco de tango argentino. Perfecto, Ignacio Acosta, el jueves en la sala al patio La Favorita, a las 9:30. Muchas gracias y, bueno, nos conoceremos el jueves, ¿qué te parece? Vale, muy bien. Nos conocemos el jueves. Un abrazo. Otro abrazo para ti, gracias. Venga, chao. Adiós. Del callejón, cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada, Malena tiene pena de bandoneón. Pues ahí estaba, Malena, por Ignacio Acosta hablábamos y charlamos un ratito con él. No me entendía, yo quería referirme, me parece que es un tango además, si no me equivoco, Corrientes 348, me parece que es un tango y además es una calle de Argentina. Igual he metido yo la pata, no lo sé. En fin, bajamos un poco pistones y vamos a hacer esa despedidita final, que ya hemos llegado a la última parte del programa, 10 minutos para las 11, aquí en Gijón. Muy bien, amigos. Moving woman, I'm a slow moving guy. Yeah, I like to crawl, baby. You like to fly. You better slow down, baby. You better slow down. I gotta admit that you got a lot of class. Yeah, but you better watch out. Which Cadillac you pass? You better slow down, baby. You better slow these nights, or when you're speeding around town, you're gonna pass me, baby, and I'll turn your damper down. You better slow down, baby. You better slow down. Hey, rock it. It's too late. Y sí, el error era mío porque la canción se llama Media Luz y yo siempre la llamé Corrientes. Pido disculpas a Ignacio que le hice ahí un poco la picha, un lío, como se suele decir aquí en Sison, en fin. Oye, programa que no nos ha quedado tan mal, ¿verdad? Digo yo, ahí la última parte estuvo bien, con algunas colaboraciones. Hay cosas que mejorar. Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Amigos, y hasta aquí todo el pescado vendido. Vamos allá. Muchísimas gracias a todos los oyentes que habéis estado detrás del aparato radiofónico. También a todos aquellos que nos escucháis a través del podcast, ya seáis amigos, españoles, americanos, últimamente hay muchos japoneses e incluso alemanes. Por supuesto, gracias también a nuestro amigo Howard, que ha estado bastante desaparecido en todo lo que viene siendo... Mírale, ahí está, sí, Howard, sí. Ahí. Gracias también a Francisco Lozano por su aportación, amigo también de la emisora y, por supuesto, también de ese fantástico programa Música Sin Prejuicios. Gracias a Alejandro Suárez desde Chile, que nos ha adelantado esa tremenda noticia de ese posible descubrimiento de vida en esa luna de Saturno. Y gracias también a Ignacio Acosta, ya sabéis, este cantante de tango que nos va a ofrecer ese tremendo concierto el jueves en el patio de la favorita Grazie Mille. Gracias a mi madre también, que lo está haciendo muy bien. ¿Y por qué me diréis? Bueno, pues porque lo digo yo. Y creo que el tiempo no va a acompañar porque parece que va a llover. En fin... Y gracias también a Radio Crash por dejarnos estas tres horitas de los lunes para hacer nuestro... Bueno, nuestro lío mental, estas caspas cerebrales que soltamos aquí en este programa. Se despide el que suscribe aquí, el capitán, para todos vosotros. Molto grache, nos vemos el lunes que viene. Ya sabéis, no con mucho más ni mucho menos, porque este programa es Capicúa. Empieza igual que acaba. Igual de mal.